ya no siento el amor. No me sirve de nada si me niegas tus besos. No tengo tu boca, eso me parte el alma. Siempre confío en ti, ahora me siento solo. Me dejaste tirado llorando tu ausencia y te fuiste con otro. Con los gatos me muevo por todos los tejados, rogando a las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado. Y ahora voy a salir a beberme los bares, a olvidarme de ti y volver a vivir y pasarlo bien, padre. Maldita sea mi suerte, mira qué tonto he sido. Me hundo en mis recuerdos, cómo me arrepiento de haberte conocido. He buscado a los colegas